Muy buenas tardes a toda la audiencia de FM Che Barracas 99.7. Los que irrumpimos en el aire somos los que hacemos el programa Demasiada TV, acompañando esta idea del barrio, haciendo radio. Y hablando del barrio, venía caminando. Trato de llegar siempre temprano, a ver si cunde el ejemplo. Y me paré en la esquina de Iriarte y Vélez Sarsfield, porque desde que bajé del bondi, yo vengo de Avellaneda, así tienen más datos los de la AFI. Vengo de Avellaneda, bajo del 37, y me pintó el bajón, quería comer algo. Y paré en la esquina, había un tipo vendiendo los chipas, digo, pero estoy a metros de la República del Paraguay casi, porque hay muchos paisanos. Y dije, no voy a comprar este chipa que sé muy bien que es una porquería industrializada, que tiene hueso de perro y esas cosas, ¿no? Que no es un chipa, de verdad. Voy a encontrar algo. Y buscando, llegué hasta la esquina de Iriarte y Luna. Hay una señora muy, muy bella, ella, que se llama Agustina y que vende casero. Escuchan el ruido de la bolsa, acá tengo chipa. Chipambó, me dijo, que y sopa paraguaya, lo cual vamos a ir degustando en el transcurso del programa. ¿Y a qué viene todo esto, no? Viene a que lo bueno de estar consciente de cómo se elaboran las cosas cuando nos llegan. Y cuando digo cosas, abarco todo. Todo lo que se te pueda ocurrir, la información, la ropa, los libros, la música, la comida. ¿De qué manos elegís vos recibir ese intercambio que vos estás proponiendo? Y bueno, en este caso yo elegí de las manos de Agustina, quien en su casa hace estas cosas. Tratando de ser consecuente con un montón de cosas que vengo haciendo en mi vida y que a veces por una cuestión de moneda uno no puede elegir, ¿viste? Uno trata de comprar lo más barato que puede y así va comprando mierda. Y vuelvo a repetir, esto aplícalo a lo que se te ocurra, ¿no? A la ropa, a la música, a lo que se te ocurra, a la comida, a los alimentos. Uno tiene que saber de dónde viene y cuando no podés, bueno, comprar lo que podés y lo que te alcanza y bueno, hay que ir lidiando con ese aspecto. Pero cuando uno puede elegir, elige lo artesanal, lo casero, lo independiente, lo autogestivo, lo que no esté viciado por ese mensaje atroz que tira el sistema capitalista, ¿no? De la producción en cantidad y no importa lo que te dé, pero es bello, es lindo y te va a hacer bien, te dicen en la propaganda y vos lo consumís. Capaz que hay alguien que viene y la ve a la señora y dice, bueno, yo no le compro ahí, andás a ver dónde lo cocina, capaz que tiene cucarachas en la mesada. ¿Eh? Hay gente que piensa en eso y prefiere comprar un producto industrializado. A mí Agustina me cayó bien, pudimos hablar y también me dio la oportunidad de hablar con alguien del barrio. Para eso hacemos este programa. La idea principal de este programa es llegar al barrio. Y quedamos con Agustina, hicimos un pacto ahí entre personas que se conocen en un momento y le dije, escúchame, me dijo, yo te voy a escuchar. Y así que Agustina, espero que estés escuchando, después vas a saber el veredicto. Pero ya en pinta nomás ya ganó, en aroma también. Y en la onda de ella de pelearle a la vida parándose con un puestito en una esquina de Luna y Iriarte sin importarle quién venga a pedir la autorización de qué, está ahí ganándose el mango de una forma decente. No está vendiendo Paco, ¿no? Que también es una salida alternativa para un montón de gente que entra en esa sin medir el daño que le está causando a los pibes. Así que también es por eso digo, ¿qué compra uno? ¿Qué consume uno? ¿Hasta dónde le hace el juego al enemigo. El enemigo lo figuramos, lo mostramos y lo señalamos. Es el sistema capitalista, ese es el enemigo. Los esbirros que luchan en nombre de ese sistema son los políticos, la clase política, las empresas. Y también la gente que desde la marginalidad ataca a sus hermanos, ¿no? A sus hermanos de clase, haciéndole el juego a los poderosos y al narcotráfico. Y parece que estuviera mezclando todo, pero no estoy mezclando nada, es todo lo mismo. Acá lo esencial es mantenerse firme ante la lucha anticapitalista. Y como dije en el programa anterior, por ahí me van a escuchar que cada vez voy a sonar más así. Y es que siento, yo creo, considero que no queda otra que hablar en estos términos, llevando obviamente una consecuencia entre la palabra y la acción. Si no, todos hablamos muy lindo, pero no termina de confluir en la forma que tiene que ser la historia. Así que de eso se trata esta editorial, de cómo hay que saber elegir siendo consecuente. A veces se puede, a veces no, pero cuando se puede, tratar de hacerlo. Esa es la idea. Porque estamos acorralados por este mismo sistema, por este mismo enemigo. Uno no puede elegir constantemente porque no es libre económicamente de hacerlo, ¿no? Porque si uno quiere cuidarse la salud y comer más sano, es caro hacerlo. Y termina comiendo mierda. Y después hay que bancarse a un boludo que diga, bueno, estás tan mal, gordito. Y no, estoy gordito, pero no es por la buena vida, por la buena alimentación. ¿Está? Gil de goma, Gil de cuarta. Y se acabó la tolerancia, muchachos, se acabó la tolerancia. ¿Eh? Se acabó. Vamos a partir de ahora a plantar cara a la discusión. Sabiendo que con los fachos no se discute, ¿no? Hay que discutir con los que están desorientados, desprevenidos, distraídos, engañados algunos también. Hay que diferenciar al que está repitiendo como loro y al que está caracterizado, al que lleva la escarapela, ¿no? Al que está orgullosamente facho, diríamos, ¿no? Recién hablábamos con nuestro operador de que fue a pasear un domingo al Parque Lezama y se encontró con 30 soldaditos de bandera vecinal haciendo proselitismo. Pero estamos en democracia, tienen derecho a expresarse. No. Los fascistas no pueden expresarse libremente en las plazas populares. Y no hay una fuerza que los corra en este momento, pero esta es una fuerza que están haciendo, esto es una fuerza que está creciendo. La que se va a hacer cargo de plantar cara, como dije antes, a esta situación. Porque la calle no les pertenece a ellos, la calle es nuestra. Y por suerte me contó, así preguntándole, que los artesanos se encargaron de sacarlos de la plaza y se tuvieron que parar en la cuadra de enfrente a agitar sus banderitas y todo eso. Por eso hay gente que está en situación de feria en la calle que sabe de qué lado hay que estar parado, ¿no? Lo único que falta es que empiecen a meter artesanos fachos, que no me extrañaría porque es lo que están haciendo. Arman historietas con los modos nuestros para poder llegar a los lugares donde nosotros ya estamos naturalmente. De esto también hablábamos en el programa anterior, de cómo adoptaron lo social a su discurso, inteligentemente. Así que bueno, esto es Demasiada TV y vamos a arrancar con un tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un bloque nacional, para que se entienda la contradicción de todo. ¿Quién impuso que esto se llame nacional? ¿A quién le sirve imponer el término nacional? Bueno, esto es rock de acá. Este es el rock como se hace en estas tierras. Tratemos de dejar de usar la palabra nacional, porque es una etiqueta negra. We'll be right back. Bueno, seguimos en el aire de FM Che Barracas 99.7, el barrio haciendo radio. Este programa se llama Demasiada TV. Voy a saludar a mis compañeros de programa, al señor de las perillas, la luminaria de 99.7, Cristian Vientos de Poder Leiva. Hola, Cristian. Wow, qué presentación. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, chicos? Nada, saludo a toda la audiencia. Espero que estén disfrutando este bello programa, ay, porque así lo es para mí, lo disfruto aquí. Si hay macana, culpa mía. ¿Cómo lo tengo? Lo tengo enamoradísimo. Por favor. ¿Viste vos? Hay que tratarlo bien. Por supuesto. Todo el mundo dice, no, Cristian es jodido. No, si lo tratas bien, el tipo. No, por favor. No, buen tipo. Creo que sí, no sé. Saludo a la señora que... Agustina. Agustina, ahí está. Muy rico. Sí, espectacular. Muy rico, la verdad, sí. muy rico. Muy rica ella también, muy agradable. No, una persona muy agradable. Muy agradable. Charlamos muy bien. Así que está muy bueno. El lunes que viene nos vemos, Agustina. Estoy escuchando, voy nuevamente a buscar. Se ha ganado un cliente, producto, ¿no? Qué grande, bien ahí. Sí, se está ganando la publicidad. Totalmente. La gente del barrio que está escuchando. La esquina, la Luna Chifa, y Diarte. ¿No? Y la sopa que vende, y vi que tenía muchas cosas más, pero que ya no tenían. Uh-huh. ¿Viste? Cuando está la jaulita, ya me tiene como una vitrinita. Sí. Ya estaba como medio vacía. Ajá. Así que labura. Sí, sí, sí. Pero queremos que labure mucho más. Por supuesto. El doble. Mucho más. Y que los polis que están enfrente, que no compren gilada, que vayan a comprar ahí. Vos decís que encima compran. De que le pagamos el sueldo, van y dejan la plata en el McDonald's. Boludo, vayan y cómprenle ahí. Perdón, ¿vos crees que compran? ¿Vos crees que compren? Bueno, que compren. Ah, que compren, ahí va. Que compren, sí, que sí. Que compren. Pero algunos ves que los ves y entran al McDonald's y salen con su paquetito. Uh-huh. Como tienen mierda en la cabeza, porque para hacer eso hay que tener mierda, se meten mierda en el estómago. Bueno, no vayamos del tema. No vayamos. Agustina, muy rico todo. Bueno, vamos a presentar a el Black Diamond. Al señor... ¿Hoy será un carbón o será un diamante? Siempre preguntamos lo mismo. Aparenta ser un diamante, porque vino, le digo a las chicas de la audiencia, las seguidoras de las viuditas de Hiroshi. Las viuditas. Que está bañado. Sí. Bañado. Con remera nueva de metralleros. Sí, sí. Bermudita a los Sepultura. Uh-huh. Y peló una llanta, alta llanta peló, ¿eh? Pelo suelto. Pero llanta negra, pelo ahí. Suelto a la cintura, ¿no? Pelo suelto, sí, sí. Y tiene el le cerró, tiene la farmacia abierta y con el farmacéutico apa, afuera. Guarda, Buenas tardes, querido Hiroshi. Vos sabés que una vez vi un policía pagando, me parece que estaba drogado, ahora que lo pienso. Estaba pagando por la marca, estaba pagando. Sí, no me acuerdo bien ahora que lo pienso. Buenas, buenas a la audiencia, buenas, buenas a Cristian. No. Acá Diego, una más a estar acá. Ya saben, no voy a tirar más flores porque acá Diego se pone raro, dice cosas raras y yo tiré a esto de sacar la amarilla. Vos sabés, me dijiste algo muy importante el otro día, que he tenido 5 convivencias yo. Y ninguna logró descifrar ese detalle que vos en poco tiempo ya te diste cuenta. ¿Qué me dijiste los otros días? Ni me acuerdo. No sé cuándo me hablas en serio. Ajá, claro. ¿Eh? Ahí está. Era ese el problema. ¿Viste? No sé cuándo me hablas en serio. Y es así. Yo nunca hablo en serio y a la vez siempre hablo en serio. ¿Eh? ¿Viste? Y en eso está basado este programa también. En lo poco serio que somos al ponernos serios. Claro. ¿Eh? Ahí va. ¿Te gusta eso? Sí, está bueno. Bueno, así que no han podido descifrarlo y vos en un par de años ya lo tenés. ¿Y? Así que dentro de 2 años más vamos por la Unión Civil. Así no fracaso más en mis convivencias. Hablando de estas cosas, le mando un abrazo grande a Andrés Loretti. Un abrazo grande, gigante. Andrés, que le pedí el favor de que me subiera el material de Exocet a un lugar de descarga. Se ofreció tranquilamente y en un mensaje me dice, que fue muy conmovedor, ¿no? Me dice, yo admiro muchísimo lo que vos hacés, el mensaje de Exocet, y dio un montón de vueltas para decirme que por ahí él no hacía lo que nosotros hacemos, que con esto de militar o de ir a... Habló de vos mucho, dice, habló mucho con el Hiroshi. Me dice, yo no vivo en un pueblo, no voy a cortar calle, no hago nada, pero estoy a full con ustedes, me dice, ¿viste? Es un compi. Y me dice, no sé nada de militancia, y yo le mandé un mensaje diciéndole que se quede muy tranquilo, que él con sus 15 años, y en estos pares de años que nos conocemos, lo vi hacer cosas, muchas más cosas por el under, que un montón de tipo de mi edad. Ni hablar. De tipo de mi edad, y que el sentido... natural y el más bello de la militancia es el que él hace, que él es un militante de una idea libertaria, ¿viste? Que no hace falta estar en una organización social ni en un partido político para militar. Y hay mucha gente que es militante y no se da cuenta, porque como está mal vista la palabra militancia, porque se la han apropiado los peronistas, y los peronistas son es el cáncer de la historia política de nuestro país. ¿No? En cierto aspecto, que es lo que ha provocado que tanta gente tenga esta aberración, esta negación y hacia lo político y terminen acercándose a lugares nefastos como Bandera Vecinal y Proyecto Segunda República. La militancia es una cosa hermosa, más cuando, como le dije a él, cuando viene de un lugar desinteresado, sin esperar algún tipo de retribución a cambio. Así que Andrés, muchísimas gracias. Está en mi Facebook, Diego Hernán Abrego, y en la página de Exocet Metal, el link de descarga para que se puedan descargar este material, el último, ¿no? Sí. Resistiendo de la cripta, disculpen que me doy autobombo, pero no, yo quién lo va a hacer. No, y aparte es también un reconocimiento al laburo que hace él. Claro. Que eso está bueno destacarlo también, que habla bien del ambiente en el que él se mueve, que está, se lo reconoce. Bien criado, aparte, se lo reconoce. Sí. Está bueno que se lo reconozca por lo que él hace, justamente. Sí, sí, que se reconozca el laburo que hace, eso habla bien de la movida en la que él se. Sí, y también habla de una apertura de la familia, ¿no? De la familia de él, evidentemente algo bueno hay ahí porque. No es un rebelde al pedo que vos decís que problema la casa y se hace rebelde así como nos hicimos algunos de nosotros. Sí. El loco se ve que viene de una familia bien constituida. ¿Me explico cuál es la diferencia? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Con valores copados y bueno. Vaya un abrazo a él y a toda su familia. Totalmente. Y cometí la osadía de comprometerte a vos. Bueno. Y a mi persona en que vamos a ir a pasar un fin de semana ya con él a la casa. Sí, yo estoy juntando monedas de banda y se me termina yendo en otra cosa. Yo ya se lo había dicho, así que después vamos a hablar fuera del aire y le vamos a caer a Andrés, le vamos a morfar todo. Che, me engancho. Que prepare. Ahí me engancho. Bueno, podemos llegar a hacer una... Pegamos un vehículo y vamos. Totalmente. De una. Sí. Avisar a tu papá. Le podemos decir al alemán también que preste el auto y vamos. Estaría buenísimo. El alemán. Por Andrés. Va a empezar a escuchar. Acordémonos que el alemán empieza a escuchar en la segunda hora. Ah, ¿eh? Ahí va. El alemán siempre está presente igual. Todavía lo podemos bardear. Sí, el alemán siempre. Media hora, siempre. No, siempre está presente. Campeón. El alemán, yo no sé si el alemán o el talibán. A veces me dice cada cosa. Schwarzman. Schwarzman. Así que un abrazo grande para el alemán. Un abrazo grande a Tere, su compañera, que es una fenómena, la verdad. Ojalá algún día podamos traerla a Tere, que es la santa patrona de la escritura, ¿viste? Porque siempre está ahí atenta a todo, a cómo uno escribe y todo eso. Y que me ha sabido enseñar algo que muy interesante, porque uno se va sacando vicios que tiene en expresiones, como esto de la deconstrucción. Uh-huh. Yo una vuelta le dije que me enojaba mucho cuando veía la mala escritura, los errores ortográficos de las personas en Facebook. Y ella me dijo, haces mal en marcar eso, porque lo que importa es que se exprese. Dice, hay mucha gente que no tuvo la posibilidad de estudiar o que tuvo una mala educación, okay. y se ve ahí. Pero lo importante es lo que exprese, ¿no? Y me dejó pensando eso, ¿viste? Pero igual hay veces que lees cosas de gente que por ahí conocés. Si este no puede tener un error de ortografía, sí. Eso pasa, o por ahí no se entiende bien, claro, qué dice. Claro, se complica, ¿viste? La bueno, comunicación. Y como de eso se trata, de la comunicación, hacemos este programa para comunicarnos con el barrio y todo. Uh-huh. También llegamos a la conclusión. Vamos adquiriendo certezas a través de que pasa el tiempo, ¿no? Llegamos a la conclusión de que es importante que la gente se exprese más allá de si se equivoca o no en la fórmula de eso. ¿Cómo estábamos? Qué increíble, ¿eh? Wow. Yo, sale un mito, ¿eh? La verdad que si estuviera el otro lado me estaría escuchando en este momento. Claro, sí. Yo ¿eh? Y eso que no me gusta escuchar mi voz interior. Porque tengo una vocecita que me rompe las pelotas, ¿viste? Y últimamente viene hablando mucho, mucho, mucho. Me tiene la pelota llena. Y me pasa algo similar. ¿Viste? Y esa es la enajenación de lo que hablábamos, del sistema capitalista, ¿viste? Que te hace pensar en problemas que decís, loco, la concha, ahora ¿cómo pago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Necesito esto para poder avanzar, para hacer esto? Y hoy estuve en el IREP, en el Instituto de Rehabilitación Física, el polémico lugar que quiere desarmar el reverendo de Larreta. Fui allá a hacerme la tan mentada ecografía de mi testículo. ¿Eh? Sí. ¿Vamos a hablar así, a calzón quitado? ¡Cuac! Sí. ¿Eh? ¡Cuac! Porque decidí mientras venía para acá que yo voy a usar este espacio para, como hice siempre, ¿no? Para decirle lo que siento, lo que creo y mucho más voy a hacer ahora. Ahora voy a hablar de lo que me pasa, de lo que siento y sin decir, no, esto no lo puedo decir en la radio. Todo se puede decir en la radio. En la radio que yo hago se puede decir todo. Y yo le voy a contar a la gente que estaba muy preocupado porque tenía un bulto en el testículo. Y lo digo porque es importante. Sí, sí. ¿Estoy hablando mucho, Hiroshi? No, por favor. Leiva. Día. Venía escuchando, salto de un lado a otro porque estoy re loco. venía escuchando que Tita Merelo impuso lo del Papa Nicolau. Sí, sí. ¿Te acordás? Sí, no se sabía lo que era el Papa Nicolau. Sí. En la época de Tita Merelo, te digo, si no sabes, Tita Merelo era una actriz, cantante, sí. Bueno, de tango. Sí, sí. Cuando se murió creo que no había nacido todavía. De la edad casi de Mirta, por ahí, ¿no? Pero, claro, nada más que hubiera preferido que se muera Mirta y no claro, Tita. Claro, es verdad. ¿Eh? impuso el Papa Nicolau. En una época que nadie hablaba de nada, ella decía, chicas, háganse el Papa Nicolau. El Papa Nicolau, ¿viste? Bueno, yo les voy a decir, desde mi experiencia, que gracias al pibe Valderrama, que vi, hubo un hecho que en un partido un jugador del otro equipo lo agarró a un huevo, ¿te acordás? Sí, sí. Lo agarró a un huevo, de un testículo, en una fricción. Y con eso hicieron una campaña para detectar tumores testiculares. Y lo escuchaba Valderrama hablando de esa secuencia y haciendo un chiste diciendo, gracias a eso descubrí que tenía tal y tal cosa. Parte de una campaña por la difusión de que tenemos que revisarnos los hombres adultos. Un chequeo, sí, hay que así ser. Como la mujer se hace, se toca las mamas. Sí. Claro. No es que se, brutos, bestias que piensan mal, que ven una mina dando la teta en un colectivo y dicen, no, que se tape porque tenés problemita vos. Sí. Cuando la mujer se está palpando, no está caliente, se está mirando si tiene un tumor. Eso, y nosotros tenemos que hacer lo mismo a la noche, relajado. El muchacho y los testículos tienen que estar en una posición laxa. Vaca tierra. Sí. Sí, sí, sí. Entonces tienen que estar los huevos flojos y eso, poder revisar. Eso, habla bien. Que no haya ningún tipo de bulto. Y yo haciendo eso, sí, me encontré que tenía algo hace unos meses. Me lo callé, no dije nada. No es nada, dije, no es nada, me tragué una semillita de porro. Dije, fumando, me tragué una semillita y se me fue al huevo, decía. Porque tenía ese tamaño. Ajá. Después con esto de que me operé la hernia, eso ya desde la temporada anterior, sí, de mi vida. Del otro programa. Empecé a rolarme el comedor, ¿no? Uh-huh. Y cuando le dije a mi médico, che, me encontré esto, mi médico, el doctor Ojeda, al que le mando un abrazo grande, me dijo, mira, pará con lo del comedor, andá a hacerte una ecografía. Así sabemos qué es esto. Bueno, hoy supe que no, al menos lo que me dijo el ecógrafo, todavía tengo que ver al médico el jueves. Me dijo que tranquilo, que es un problema en la vena. Que aún no es operable. Que, ¿eh? Que aún no es operable, digamos. Que aún no es operable. Hay 3 grados, 1, 2 y 3. Obviamente tengo el 1. Esperemos que eso no llegue a 2, porque al 3 me cortan el huevo. No. me tienen que operar. Es como una... No sé, no quiero... Pero no es un tumor, no es un quiste ni benigno ni maligno. Y... Nada, quería contarlo. Quería contarles. Bien. Y así también alertar de lo importante que es. Para tanto... Qué increíble, hablamos hasta de salud en este programa. Nosotros nos da para todo. O yo soy muy cara dura... Sos el mejor. Sos el mejor. Hay muchos que ahora están haciendo eso, te digo. Loco... Yo les voy a explicar una cosa a los hombres y las mujeres, porque la mujer sabe todo, la mujer no hace falta ni que explicarlo, la mujer ya viene con un plus, con una carga, sí, especial que el hombre no tiene, porque el hombre es bruto, bestia. ¿Eh? La mujer ya viene, ya con ese don de ser madre, viene con un montón de configuraciones que nosotros no tenemos. Hay muchos debates sobre eso. Yo hoy estoy así. Terreno complicado. Hoy estoy así. Afirmación jugada, Diego. Hoy estoy así. La mujer es superior. Tengo una amarilla. Vamos por el matriarcado. Estamos derrocando el patriarcado para que venga el matriarcado. Mirá cómo me mira Hiroshi. La mujer, esto lo va a entender. Cuando hace frío, sí, los huevos suben. Ajá. Cuando hace calor, los huevos bajan. No es que un día... Viste que a veces pasa, te mirás y decís, tengo como una nuez. Sí. Está rugoso y todo. Eso puede hacer frío, porque estás en un ambiente más fresco. Cuando hace calor, se distiende. Ah. Ese es el momento de revisarse bien. Y también, ya que estamos, el examen de próstata, muchachos, a partir de los 40. Sabía que iba para ese lado. Así el que examen de próstata. Hay que hacerlo. Y no sean... ¿A partir de qué edad se hace? No, pero yo creo que a los 40 ya... En realidad dice a los 50. Ajá. Pero yo arranqué, yo soy precoz. A mí me falta como 30 años, así que... Yo soy precoz, yo arranqué. Sí. Iba a ser un chiste, pero no voy a contar tanto de mi vida. Pero yo me lo hice y no es tan grave. Ya sabía yo que no era tan grave, pero cuando lo tuve que hacer médicamente, ajá. No pasa nada, muchachos, no se van a hacer gays. Es un tanteo y chao. Si tenés miedo, porque algo hay ahí en tu cabeza, andá al psicólogo, ayudá. Volvé a Narnia y volvé. Entrá a Narnia y volvé a salir. Ahora hay otros métodos, ya no te mandan el garfio. Hay otro método. Hay que hacerse revisar la próstata, muchacho. ¿Y a qué venía esto? Porque venía diciendo que yo estoy pasando todo un proceso, loco. Me está costando horrores. Horrores, esto que digo. Ahora logré, más o menos con la alimentación, equilibrarme un poco, ¿viste? Salvo cuando me falta el mango, que recurro a las harinas, pero cuando puedo, estoy comiendo más verdura, ¿viste? Estoy cagando como un pájaro igual, ¿no? Ajá. Pero sí. Estoy tratando de adquirir hábitos sanos. el que me está costando es el pucho. Y cuanto más consciente soy de que el pucho me está matando, más estoy fumando. Sí, sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Es algo en la cabeza también, ¿eh? Hija de mil. Yo estuve 8 años sin fumar. Así, de un día para el otro dejé de fumar. Pa, así, 8 años. ¿Y dónde lo agarraron? En la facultad estudiando, ¿eh? Salud, justamente. La impaciencia, la nota que te van a poner y qué sé yo, se me dio por fumar uno. El otro día fumé 2 y así, hasta hoy en día agarré el mismo vicio que tenía hace 8 años atrás. Y cada vez creo que fumo más, no sé. No, yo estoy detonado. El sábado tuvimos una fecha con Exocet, tocamos en Moreno. Un abrazo grande a Javi, el organizador. A toda esa gente, a Pablo Metrallero. Cada vez lo quiero más a Pablo. pero bueno, no me quiero ir. Me fumé 4 todo de pucho el sábado. ¿Eh? Y hoy me faltaba guita y dije, claro, ¿cómo no me va a faltar si está 65 mangos el atado de pucho? Me fumé 300 mangos. Está bien que en otro ámbito no me fumé los 4, sino convidando. Sí, sí. Pero me fumé 3 paquetes, entonces. Habré convidado uno, es una bestialidad. Lo sufrí porque salí a cantar y tenía la voz hecha mierda. Más allá que venía también cansado porque jueves salí, me costé. La gira. Como decía Pablo, venía diciendo, la gira no es gratis. No, claro. La gira no es gratis. Pablo, que tiene 30 y pico, dice la gira no es gratis. Yo tengo 45 y como boludo no aprendo. Me creo que tengo. Soy el Hiroshi y no soy el Hiroshi, soy 3 Hiroshi. Así que. Y todo esto también. Voy a pelear con todas mis armas para tratar de terminar con el pucho, ¿viste? Me va a costar un huevo. Pero les voy a ir contando. Me va a costar un huevo. Todo tiene que ver con todo. Con todo. Cuando salí y dije, salvé el huevo, dejo de fumar. Claro. Y si no, que me corten un huevo. Y ahí va. ¿Eh? Qué programón que estamos teniendo. La reputación. No te imaginas. ¿Qué es lo que viene ahora, Hiroshi? No sé, a mí ya se me distinguieron los huevos. Che, no, ahora viene un tema de una banda hoy. No son hoy. ¿Ayer? Son ayer. Sí, no. Sí, ¿sabes qué? Sí, ayer, porque... podría considerarse una banda precursora de esa movida. Pasa que, ¿viste cómo es esto? Yo no entendí un carajo, no sabíamos qué mierda íbamos a hablar. Pasó así, no. Yo le dije que hoy iba a hablar del pan y circo. La idea principal, la editorial se iba a tratar del pan y circo. ¿A qué me refiero? Al fútbol, al partidito Boca-River y a un montón de otras cosas más que la vamos a desarrollar en el próximo bloque. Hiroshi dijo, bueno, traigo algo de fútbol y pensó en hoy. Pensé en los pelados, sí, que le cae el fútbol, qué sé yo, pero no quería traer una banda. Los pelados, le aclaro, porque la idea es que está escuchando gente que no conoce. Claro. Los pelados es un movimiento cultural, skinhead, nacido creo que a fines de los 60, en Inglaterra. Así es. Skinhead. Para nosotros, para los de mi generación, el skinhead es el enemigo. Sí. ¿Qué pasó? Nosotros no sabíamos, y esto calculo que es lo que va a explicar Hiroshi también, que los orígenes, las agrupaciones hoy, eran del campo popular, ¿no? La deformación vino después. Sí, bueno, guste o no guste, por ahí, bueno, no vamos a decir que eran nazis, qué sé yo, porque había gente de todo tipo en sus filas, pero después, bueno, ideológicamente, capaz que no había nada muy claro, qué sé yo. Pero eran esquijes, eran antifascistas en sus orígenes. Yo no sé si hablar de antifascismo. Simplemente creo que se agrupaban, era como una cuestión así más de pandilla, ¿viste? Pero eran de clase trabajadora. Eran de clase trabajadora, eso sí. Claro. Después, bueno, mucho más no quiero hablar porque todos estos temas se prestan ambigüedades. Vamos a tratar de comunicarnos Tengo otros debates aparte más interesantes que pueden salir. Igual, no estoy... Estaría bueno para futuro poder hablar con alguien de la cultura, de la cultura del barrio. Y plantar la discusión que hay en todo sentido. No, en todo sentido. Porque traigamos todo, entonces. En todo sentido. Hay que dejar todo en la cancha. Que vengan todos, ya fue. Hay que dejar todo en la cancha. Poné camarita, armamos un ring acá, ¿no? No, porque yo sé que ahora está discutido por una situación. Es todo muy extenso para hablar. Pero por eso, pero hay que hablar con todo. Sí, no, por eso. Que vengan todos. Bueno, bien, si voy a decir volvemos al origen. Igual, para no quiero menospreciar lo que venías hablando, le voy a tirar una frasecita para levantar un poco para que piense que es muy colgado lo que venías hablando. Viste que lo personal es político. Sí. Así que está bien. Banco a Diego. Por ahí, muy extenso la charla sobre su huevo, pero está bueno informarse. Así que viene. ¿Lo personal es político? Sí. Claro, sí, sí, de verdad. Así que, bueno, de una. Eso lo vas a cerrar ahora cuando vayas cayendo. Así que, bueno, es una banda que no se considera hoy, pero es una precursora, fue influencia de los, calculo, los primeros, los más conocidos, de los Cockney Rejects. Cockney, para que no sabes, es un término alusivo a los londinenses de claro. cierto sector. Sí. Que, bueno, compartieron esas características que estamos hablando hace un toque y, bueno. Estaba la onda esa de juvenil, de el quilombo, digamos, ¿no? Sí. Pero también tengo un tema ahí, no sé si lo vamos a pasar, tengo un tema de SOM, que tarde o temprano va a tener que ir, que hablas esto de del pibe que sale así a la vida, lo mencionaste cuando hablamos de Andrés, y ahora estamos tocando otra vez el tema, el pibe que sale a la vida y se encuentra con un montón de cosas y no siempre viene del mejor lugar o de la mejor educación. Y bueno, se las arregla como puede. Y bueno, está ahí todo las trampas de este sistema que te van llevando. Y lo hacen excluirse de la sociedad y que después eso se presta que se lo señale y se lo persiga. Claro. Aguante eso. Y nada, bueno, ahora vamos con esa banda Jam 69, se llama. Y después tenemos un par de temas más. Si no me equivoco, Iros a la mierda de Escorbuto. Sí, y habíamos que pintó metido. Porque pintó, y ahí nomás le echamos. Te voy a matar de Frankenstein. Bueno, ¿por qué? Porque te pintó, se te cantó. Porque es negro. Porque quería poner una canción donde canta un negro. ¿Eh? Abrazo al hombre para Pato, estaba el otro día. Pato, un abrazo para Pato. Nadal. Esto es así, muchachos. Demasiada TV se va haciendo. Empezamos medio estructurado y cada vez nos estamos volviendo más anárquicos, de corazón. Por más que a Hiroshi no le guste que yo use este término, y lo estoy usando en el buen término, anárquico. Pero no es, eso no es sinónimo de desorganización. No, no. ¿Y entonces? Es sinónimo de algo que es libre, de hacerlo de una forma libre, de no ponernos ningún tipo de parámetros por delante. Seamos libres, más libres que los libres. De una. Y el alemán debe estar escuchando y me debe estar puteando. Y para eso es, yo quiero joder ajenos y propios. ¿Está? Así que vamos con eso. Y cuando viene hacemos el bloque sobre pan y circo. No sé de qué vamos a hablar, pero por ahí viene. Bueno. Listo. I don't wanna Pará que me acomodo. Seguimos. Demasiada TV. Bueno, pasaron tres temas. ¿Cómo era la primera banda, Hiroshi? Jam 69. Así es. ¿Qué tema era? I Don't Wanna. Escorbuto. Iros a la mierda. Iros a la mierda. Y Frankenstein te voy a matar. Que creo que te dedica al patrón. ¿No? No sé bien. Me parece que sí. No me acuerdo. Lo habremos hablado, pero no me acuerdo. Bueno. Sí, el primer tema por ahí habla un poco del el sentimiento, ¿viste? Clásico de los inicios de estas músicas, ¿viste? Del no me quiero fumar toda esta mierda, básicamente, ¿no? Sí, sí. Es eso. No quiero fumar este laburo, esta fábrica del orto, tantas horas de mierda, para nada, bla, bla, bla. Lo que ya sabemos. Es un mal, otra vez, sistémico. Sí, pero bueno, está bueno destacar igual que la música que escuchamos, tanto del lado del punk como del heavy, viene de una respuesta de la juventud justamente a estas cosas del sistema. Eso está bueno que se sepa. No está bueno que la música forme parte de ese pan y circo. Sí. ¿Y qué hacemos con los maduros que seguimos escribiendo ese tipo de canciones? Porque si es una respuesta a la juventud. ¿Cómo? Vos dijiste, es una respuesta de la juventud. Claro, bueno, yo hablo de cómo arrancó. Claro. Después, claro, cada uno siguió. Algunos justamente maduraron y que no escribían al principio, sobre todo en el heavy metal, que más que para denunciar esa mierda que les pasaba, usaban la música como un escape, ¿no? Vivían lo mismo, pero la música era un escape, un... Era, ¿Qué te reías? No, hablame bien, guacho. No, tengo la mano. Me río porque estamos hablando de pan y circo, tratando de filosofar sobre eso. Pude abrir la computadora. ¡Ea! Y lo primero que me salta es una nota a Peña, el Peña vivo, ¿no? El Peña que está, el jefe de gabinete, ¿no? De Cambiemos, que dice, escuchá esto, porque si hay pan y circo, es esto. Cambiemos es socialista y popular. Y el jefe de gabinete se refirió al gobierno actual y sostuvo, y lo voy a abrir porque no me voy a quedar con la intriga, y el amigo que lo publicó es Ernesto López, y dice, y marxista, puso entre paréntesis con un signo de pregunta. Estamos abriendo la noticia para que vean, esto es el pan y el circo, esta es la mierda mediática, lo que quieren que vos te creas, lo que quieren que consumas. Estás tardando en abrir, capaz que tiene algún tipo de protección anti Cambiemos esta computadora, pero bueno, ahora cuando abra, de eso se trata. ¿Qué es lo que buscamos visibilizar cuando hablamos de pan y circo? ¿A qué se refiere esto? Y todas estas boludeces sin sentido que nos desvían del problema. Claro, y viene de los romanos, ¿no? Viene de otro imperio. Claro. Que le daban a su populacho pan y circo. Así que ahí está, ahí abrió Peña. Cambiemos el socialista y popular. El jefe de gabinete se refirió al gobierno actual y sostuvo que hay gente liberal, pero hay otra que viene de la izquierda. Y le agrego yo, y también tenemos un gay, un judío y un negro. Claro. Le faltó eso. Faltó eso, ¿no? ¿Eh? Qué terrible. En una entrevista con el diario español El País, el jefe de gabinete, Marcos Peña, aseguró que el gobierno de Cambiemos es socialista y popular. Con más precisión, el funcionario macrista detalló, el radicalismo está en la socialista y en el PRO estamos en la popular. Fíjense lo que venimos diciendo, Quieren captar, digamos. ¿Cómo están? Cooptando lo popular y lo social. Confundir a la gente, ¿no? Para Peña, dentro del gobierno Mauricio Macri, hay gente liberal, otra que viene de la izquierda. Por su parte, sostuvo que se definen ideológicamente, pero añadió, no necesariamente creemos que el mundo se termine en la explicación de derecha-izquierda. O sea que ellos están con la muerte de las ideologías. Eso es. Claro. El triunfo de Macri tiene más que ver con algo temporal, dice, un gobierno más contemporáneo del siglo XXI en valores y formas, sostuvo. Y tiene razón, ¿eh? Están con el tan mentado nuevo orden mundial, ellos son parte de eso. Por su parte, respecto a la descripción del periodista sobre las medidas que se impulsaron en los primeros 6 meses, como aumento de tarifas, Peña dijo, si me decías hace 6 meses que íbamos a estar como hoy, firmaba feliz. Y dijo, Han sido 6 meses muy buenos, con mucho apoyo de la sociedad, con enorme esperanza. Lo económico es duro, para muchos igual de duro que antes, para otros peor. Pero se transita de otra manera cuando hay esperanza de que las cosas van a ir mejor. Hoy es el momento de mayor optimismo en 15 años en Argentina, concluyó. Un reverendo hijo de yuta. ¿Eh? Terrible. No. Un reverendo hijo de yuta, la verdad. Pensé que era una de esas notas, ¿viste? Tipo revista Barcelona, algo así. Yo pensaba que era una joda, boludo. No. Estoy viendo que es un portal que se llama Política Argentina. No. Donde tiene 6 columnas, que es política, sociedad, economía, judiciales, columnista y entrevista. Y la nota salió en el diario El País, que es el diario más importante de España. Así que... qué bárbaro, la verdad que te toman por boludo, ¿viste? Pero ni siquiera como los romanos, porque vos sabés que los romanos, para hacerle entender a la gente que a los gobernantes les vaya bien, significa que a ellos también, aunque era mentira, hacían fiestas y pelotudeces y tiraban unas miguitas, por lo menos. Claro, no. Bueno, pero esto... era otro manejo. Esto es ahora entra el juego del circo. ¿Eh? El pan... arrelate vos. Sí. El circo nosotros te lo vamos a... Por eso salió el excelentísimo Mauricio Macri a decir que él iba a garantizar que se juegue el superclásico con locales y visitantes. ¿No? Lo dijo el día después que ganó Boca. Ya retractándose por algo que había dicho un par de semanas antes. No sé si recordás, Cristian, que él dijo que prefería, nuestro presidente, prefería que Boca pierda, sí, que no vaya a la final con River, porque después es muy difícil de recuperarse. Y un jugador de Platense, que no me acuerdo el nombre, le contestó, eso no es problema, problema va a ser los 200 años que vamos a tener que pagar la deuda. Claro, ahora le voy a mandar un mensaje al Capi para que me diga bien quién fue el jugador de Platense, sí, que dijo eso. Y un poquito metido a la parte deportiva, que después lo va a charlar seguramente Gustavo. Estamos en duda con el muchacho. Ajá, bueno. Pero por eso, así que metámosle tranquilo que... Sí, lo que me llamó mucho la atención... no me llama la atención, ni sorprende tampoco, ya sabemos cómo es. Es sí. Así, lamentablemente tengo un presidente que es no sé... que no te sorprende, porque es no, así. No, más bien. Una hora hablando en los canales deportivos de Boca. Una hora clavada hablando en los canales deportivos de Boca. Te juro. Te lo juro, Te lo juro. Pero si hay gente que le votó porque dijo, si en Boca, a Boca le fue bien. Claro, pará. Claro. Ahí viene la comparación. ¿Cuánto te habla al país? Ni un minuto, ¿no? 5 o 6 palabras, un anuncio, pum, listo. Cadena nacional al país. Sí, sí. Y lee mal el pelotudo. Y una hora hablando de deporte, de Boca. ¿Eh? Hablando de Boca, de su pasado por Boca, lo histórico de Boca, cómo sería el partido si se hace con visitante, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que decía el loco. Me levanté hoy a la mañana y dije, qué bueno sería que vayan visitantes. ¿Eh? Eso dijo, ¿viste? Y para peor, hoy salió, porque esto generó un montón de críticas, un Diego Díaz, que es parte de este circo, Diego Díaz lo tenemos, ¿no? Conductor en TIC Sport, es jugador de fútbol. Bueno, es jugador de fútbol. Está bien, sí, fue sí. Jugador de fútbol. Es periodista. Un ratito. Estuvo como 10 minutos tirando mierda al presidente, increíble. No sé si no lo echaron todavía. Porque la verdad es indignante. La noche anterior a que este muñeco diga esto, se había jugado Newell's contra Rosario Central por Copa Argentina a puertas cerradas en la cancha de Arsenal, sin público, ni visitante, ni local, ni nada. Y al otro día se iluminó este muchacho con que el pueblo argentino se merece y el mundo tiene que ver que estamos capacitados para llevar adelante un evento de tal magnitud que sabemos que el fútbol es un negociado desde que empieza hasta que termina cada campeonato, cada mundial, hay intereses económicos. Es la absoluta mierda, pero así todo nos gusta, nos apasiona. Lo vivimos así. Y el tipo estaba dispuesto a llevar adelante esta idea. Por suerte, se desestimó desde su riñón. Anoche Angelici con D'Onofrio en el programa de... Pucha, no me acuerdo el periodista este, ¿cómo se llama? Que está en América, con la barbita muy arreglada, muy, muy metrosexual. Bueno, no importa. Sé de qué me habla, pero... Sí, está, que está antes de, después de Fantino, otro pelotudo más. Otro. Dijeron ellos que no, que era imposible llevar una cosa así. Y recibió un montón de críticas el presidente por este deseo que expresó. Pero ¿quién salió en su defensa? Hoy. ¿Quién? La mismísima y queridísima y borrachísima. Bullrich. Patricia Bullrich, que viene. Ni me hables. Viene banquineando. Banquina. Está agarrando Ripi a lo loco. En cualquier momento estrella la Ferrari, acuérdense. O es un maldito Transformer y se transforma en un tanque. ¿Eh? Diciendo también que tenemos que estar armados ahora. Hoy dijo que cómo van a poner en duda lo que dijo el presidente. Que si él decide que el partido se juega con local y visitante, se juega con local y visitante. Ah. Porque confían que las fuerzas de seguridad que hoy tienen están preparadas para un evento así. Para lo único que están preparados ellos son para cagar a palo a la gente que corta la calle, que hace reclamos genuinos. Ah. A un barra brava no lo tocan ni con un puntero láser, ¿está? Así que esa bravuconada no. Y se hizo viral, se hizo noticia. La engancharon el viernes, jueves, viernes, sábado. Sí, sí. Saliendo de un restaurante. Sí, sí. En la puerta. ¿Eh? En la puerta. Búsquenlo, porque la verdad que es impresionante verlo. Sí. Porque uno ha estado. Yo soy. Tengo consumos alegres. Y uno sabe cuando. La verdad que le faltaba el rubor en los pómulos, ¿viste? Porque era de noche. Si era de día, se le veía bien rojita la cara y la nariz. Sí, noté muchos periodistas que cuando le consultaron, ¿pero estaba bebida la señora? No. ¿Cómo que no? Miedo, jamás. No, pero no te lo van a decir. Sabe que sí, pero. Pero lo grave no es que haya estado escabiada, ¿no? Porque la agarraron a la noche saliendo. Sí, saliendo un restaurante. ¿Viste? Sí, vos querés decir, ahora no puedo hablar. Que sea ministro no quiere decir que no pueda tomarse un trago, ¿viste? No, vale, pero de última vez sí, ahora no puedo hablar. Que claro. Que no la nota en pedo. Pero esta bestia que tenemos de ministra, que. Búsquenla, Gulena, Patricia Bullrich, va a ver que le sale un montón de historia de Patricia Bullrich. No de ahora, sino que tiene un pasado que es increíble el giro que ha hecho en su vida. La bestia esta dijo que el que quiera armar, que se arme. ¿Eh? Está loca. ¿Está? Sí. Clarísimo. Bien. Y otras animaladas más. Ahora lo vamos a buscar. Sí, festejó a Chocobar de vuelta. No sé qué más. Claro. Todo eso luchando con la dificultad neuronal para coordinar las palabras. Es una locura. La verdad que es una locura. Y con respecto a lo de Chocobar, sigue desafiando a la justicia. Sí. Porque la justicia ya se expidió sobre el tema. ¿Viste? Y ella de todas formas sigue... desafiando inclusive a su propia justicia, porque esta justicia sabemos que en mayor parte está jugando para el gobierno de turno, ¿no? Como hace siempre. No es que la justicia, no se coman el verso de que la justicia es independiente. ¿Viste? Esas tres cosas que te enseñaban del poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, es todo lo mismo. ¿Está? El que manda, manda a todos. Es muy raro que haya una sanidad entre esos tres que sean beneficiosos a la sociedad. ¿Y cómo es el cuarto poder? ¿Eh? ¿Cuál es el cuarto poder? ¿Cuál es el cuarto poder? Te pregunto a vos. No sé cuál es el cuarto poder. Me agarras así el... La opinión pública. Los medios de comunicación. Medios. Sí, eso, también se dicen independientes. Que me estabas haciendo una chicana, me no, venías no, por no, algún no, lado. No, todo bien. No, pensé pero que... yo porque digo también se dice en periodismo independiente, ¿viste? Es esa otra forma de disfrazar, ¿viste? De objetividad, el decir abiertamente para quien labura. Sí, bueno. la triste realidad es que no podemos confiar en ningún tipo de medio masivo de comunicación, ni por un lado ni por el otro. Porque claro, uno puede decir, sí, leo Página 12, pero Página 12 también está viciado de de cierto direccionamiento para hablar de tal forma y de tal cosa. Todo está. ¿Viste? Porque si no defiende a los K, ataca a los K. Es así. Claro. ¿Viste? Así que por eso siempre decimos la Red Nacional de Medios Alternativos y este tipo de radios como la que estamos nosotros y un montón de otros tipos de formas más hacen que tengamos comunicación sana. ¿Qué es lo que venimos hablando desde el principio de la editorial? ¿Viste que no estoy tan loco? No, ¿quién dijo? Uno elige. Y cuando elegís, no, vos me mirás así como este está re loco. No. Uno elige. Y a mí me parece que ahora se viene esto de tratar de imponer el superclásico. Obviamente es una forma de desviar la atención y de que focalizar en otro lado, ¿no? No le funcionó el Mundial, ¿está? El Mundial les duró lo que un pedo en una canasta, les duró lo que San Paolo y de técnico el Mundial. Y se fueron reinventando, fueron tirando temas, pero la agenda política, social, cultural, la maneja el poder. La maneja el poder. Y te van tirando de a poquito temas y temas para que la sociedad se entretenga y no vean lo que realmente está pasando, ¿no? Y me parece que ahora se viene una etapa de circo a full. Y debe ser. De circo a full, ¿viste? Creo yo, Creo yo. Es lo más probable. Que soy un gil que no entiendo nada de nada, que voy aprendiendo sobre la marcha. Como todo es. Así que tómelo. Ojalá que. Fíjense también el poder de esto, que no sabían qué día. Directamente dijeron se juega el sábado 10. Es notable lo que pasa, porque dije, todavía, hoy se confirma recién. Pero ya la tiraron, el sábado 10. Y la Superliga, no, me importa tres chotos. Que jueguen otro día. No, pero mirá que el calendario, no importa, que jueguen el sábado. Salta uno, levanta la mano y dice, che, ¿y los judíos? Ah, no, pará. Parame todo, ¿qué pasa? No, nosotros los sábados no podemos mirar tele. ¿Cómo que no? Ah, che, los judíos no miran tele, no podemos ir a la cancha. Paremos todo, che. Veamos de nuevo, no, pero ya dijimos el sábado. Venía por ese lado. Viste vos, es una locura todo. Y lo están haciendo a la vista de todos. Y nosotros no lo estamos viendo. Vemos la discusión de el dios para el peliculio, puto. No, vean lo otro. Manga de giles, vean lo otro. Que salió Angelici, que es el segundo, la mano derecha, el Tano, sí, es uno de los poderosos que está al lado de Mauricio. No sé si un poquito más, porque tengo entendido que maneja... Eso es lo que se devela ahora, ¿ves? Tengo entendido que maneja la justicia el señor presidente el de Boca. El Tano es un peligro, ¿eh? Pero bueno, el Tano salió a decir ayer que... Mirá vos, aparte, qué inteligencia, la lógica mafiosa. Yo soy fanático de la literatura de mafia. Mario Puzo me encanta. Uh-huh. Soy fanático de Los Sopranos. Y cuando escucho, me gusta hablar, tirar alguna frase así, cuando tengo que dirigirme a alguien y decirle algo para que entienda sin decírselo tan fuerte. Hago como hizo el Tano. El Tano dijo: nosotros, desde que pusimos el kosher Boca, que encima se come todas las heces, Chelisi, cuando habla. Desde que pusieron una venta de pati y choripanes, como hay en la cancha, sí. Kosher. En la cancha de Boca. Dice, y vendemos a los pavotes. ¿Qué está queriendo decir? Nosotros tenemos un montón de socios que son de la comunidad. Y el sábado no van a poder ver el partido. Mirá vos, es toda una locura, hermano. A mí me explota la cabeza en pedacitos, porque en un lugar escuchás una cosa, en el otro, y después armás el cuadro completo y no queda otra que la solución final desde nosotros para ellos, loco. Esta vez, cuando avance esta resistencia, ojalá llegue en algún momento algo, nos dé la gracia de fusilarlos a todos estos vendepatrias, fascistas, imperialistas asquerosos que dominan el mundo, loco. Es muy difícil, es casi un sueño lo que estoy diciendo. Es casi Star Wars, Es casi Star Wars. Ojalá pase. Mirá, no sé si vieron esa serie de dibujitos que se llama Rick y Morty. No. Es un dibujito muy loco que hay, que es un sobrino y un tío que es un científico loco. Que el tipo se manda un montón de cagadas y viven viajando por universos paralelos a nuestra realidad, ¿viste? Ojalá lleguen en algún momento y se den cuenta que esto. esto que nos pasa sea el sueño, una pesadilla de George Lucas, ¿eh? Porque es increíble el nivel de circo que nos están dando. Ah. Che, son 8:20 ya, loco. Sí, boludo. Pasó, ¿eh? Qué manera de hablar, ¿verdad? ¿Cómo te gusta hablar, la puta madre? Tengo un sueño. ¿Eh? ¿Cómo le gusta hablar a este pibe? Estamos en Demasiada TV por FM Chevarraca 99.7, el barrio haciendo radio, nosotros haciendo bardo desde acá, del otro lado. Ojalá estés escuchando, ojalá algo te vaya quedando, te saquemos una sonrisa. Ojalá te hayas tocado un huevo, ojalá te hayas tocado una teta. ¿Eh? Hay eso, que cuidarse. Eso que no mencionamos a ningún mofa, ¿eh? ¿Te los puedo empezar a tirar uno atrás del otro? No, por favor, no, no, no, no, no, no, no, no, ya, si vos querés que hable con la gente del barrio, no. Ya, nadie creo que llame, pero 4301-9917, si por ahí estás escuchando y querés llamar y nombrar algún mufa, nosotros lo aceptamos, ¿eh? Lo aceptamos y lo abrazamos, porque estamos así como Claudio María Domínguez, hermano. No. Abrazamos... Abrazamos y recibimos a todos, a todos, a todos en nuestro corazón anarco-comunista que está lleno de amor revolucionario para todos. ¿Eh? ¿Qué vamos a escuchar ahora? No sé. No ahora sé, vienen los temas heavy, ¿no? Ayúdame, Cristian. ¿Me parece a mí o no? Interritus, Day Row. Ah, bueno. ¿Eh? Sí. Se vino. Uy, pobre la gente. Señora, si usted está escuchando del otro lado. No se asuste con lo que va a escuchar. ¿Eh? No se asuste. No, no, no, no tenga miedo. Pero si siempre que ponemos algo pesado, la gente debe cambiar. Bueno, por eso esta vez no cambie, señora. Escuche, hay gente que hace música para sordos. ¿Eh? Yo no dije nada. Yo lo digo. No, no. Vamos a escuchar black metal ahora. No, después. Eso después. Lo primero, ah, ¿y ahora qué viene? Lo primero que dijo Cristian. Yo sabía que estaba. No sé, viendo qué más le ponía al pendrive por las dudas, sí. A Diego se le ocurriera, no sé, cambiar algo. Sí. Hay que estar más o menos preparado, ¿viste cómo es esto? Y pensaba en la radio. Che Barraca, che, dije. Ah, sí, che Barraca, dije. Sí, sí. Y al toque me acordé que cuando yo era bastante guacho, hace unos años. ¿Sos no mucho, guacho, boludo? Dije, no mucho la frula que te parió. Había un tema de una banda que ni idea, que creo que el estilo tampoco me gusta, porque cuando escuché otros temas no creo que ni cabía. Con este tema en particular. Pero hace una versión, una banda rumana, que se llama Interritus Dei, que hace una versión de Hasta Siempre, el tema, viste, dedicado. Aprendimos a quererte. Sí, un español copado tienen, no me se entiende, sí, sí, ahí están los rumanos. Así que, no sé, lo metí porque lo enganché, lo subí al Pedro y... Cuando lo vio el amigo Diego acá, dijo, bueno, mandale. Así que ahí está. Después no supimos sé hacerlo. Viene. Ay, perdona que te interrumpa. Yo sé que Guerrilla, la banda de Walter, también lo hacía. Iba a nombrarlo, sí. Justo. Nosotros con Exos lo hicimos mirá. En los años 2005. Y voy a contar una anécdota. Cuando nosotros no hacemos cover, no hacíamos cover. Hacíamos el de Hermética en la época que grabamos para el tributo. Pero no éramos de hacer cover, salvo en alguna ocasión especial. Como el homenaje a Civiles. Oh. Pero cuando pedían un cover, salía Hasta Siempre una versión biochera que hacíamos. Mira. Y hay registro de esto. Ah, qué bueno. Más que un cover, es como un homenaje. Una versión. Es un homenaje. Porque, claro. Sí. Muchos lo toman así. Más este tema, digamos. ¿No? Para homenajear. Y sí, después no sé qué habíamos pegado a eso, Cristian, si me querés decir. Sí, después tenemos Profesium, ¿eh? Ah, ahí viene lo black, después que ahí se asusta. Viste, señora, no se asuste. Sí, ya que veníamos en esa vena. Pasa que yo vengo a veces con la idea de hablar de música, ¿viste? Si me dan el espacio, mi espacio es de música. Y no es como dice Diego la otra vez, que estábamos en un recital, hace 2 días. Sí. Y dice, ¿de qué te estaba hablando ese? Y dice, seguro que te preguntaba si conocías... El disco tal, el tema tal, de Porongorius. No, no. Y yo, como que... Pero te cagaste de la risa. Y bueno, ¿cómo no me iba a estallar, boludo? Aguante Porongorius. No, porque... ¿qué pasa? Uno, estábamos en este lugar, ¿viste? Y claro. La verdad que había muy lindas chicas. Muy lindas chicas. Es algo que resalta la noche, uh-huh. Que ayuda a que la gente vuelva, los varones, sobre todo los pajas, que vuelvan porque hay meninas, ¿eh? Sí. Y los veía hablando. Y lo vi, el Hiroshi en un momento estaba jugando de a tres. ¿No? Yo soy un hombre grande, yo soy como Yoda. Ya que estamos con esto de Star Wars, yo soy Yoda. Estoy ahí y miro, ¿viste? Miro. Sí. Dale, observo. Dejaría. Y lo veo al pequeño Padawan ahí. El saltamonte. Pequeño saltamonte. Con tres esferas en el aire. Sí. ¿No? Jugadoras. Y le aparece un muñeco que se le pone a hablar, ¿viste? Y claro. Y cuando viene le digo. ¿Sabés qué es lo triste? Que seguro te dijo, ¿escuchaste el tercer tema del cuarto disco de Porongorius? Porque el Hiroshi está con las hormonas a full y está en cacería. Claro, y estos muñecoides, que son los que vos lo ves en Facebook y se llaman Raúl Lockbrock. Pero ponete, te llamás Raúl Maidana y te pones Lockbrock. Bueno. Me estoy muriendo, boludo. Eso es lo que pasa. Y después nos decimos, ¿por qué nuestro movimiento metalero es hoy en día un colectivo cultural? Porque está lleno de pelotudos. Porque la ganaron ellos, los que creen que el heavy metal es solo musiquita. Y el heavy metal es mucho más que nada más que musiquita. ¿Tá? El heavy metal es todo esto que vamos a escuchar ahora, ya que está volviendo en sí. Que vendrá a reír. No. Pero bueno. No, pero ahí va. Lo que quería decir. No voy a ponerme a hablar sobre lo que decía Diego. Voy a retomar lo que venía diciendo. Quiero hablar de música, ¿viste? Y cuando yo iba a hablar de música, no es justamente eso. Y está bueno hablar de música. Yo no digo ni que hablar. No. O sea, sí. Totalmente. Pero cuando yo me refiero a hablar de música, me refiero también al mensaje que viene. Que hay mucha gente que tiene en cuenta el mensaje. Y me sorprendo y me gusta, gratamente, ¿no? Me sorprendo, de encontrar gente que le da bola, ¿no? Y cuando haces más o menos un pantallazo de todo lo que uno puede ir investigando y escuchando a lo largo de años, me parece a mí que digan lo que digan del lado que sean, con la idea que sea, de mierda o no tanto, pero siempre en esta música vas a encontrar estas ideas. Y si bien hay una parte que dice a político, qué sé yo, incluso ahora vamos a escuchar un poco de Black, ahí está el chabón este, esta banda Darkthrone, sí. Fenris, que el tipo dice yo a político, qué sé yo, pero el chabón tuvo unos remambos, saltó una movida que hubo en contra del apartheid, tenía ideas copadas, se quedó caliente porque lo encerraron y después medio que se volteó, después se dijo apolítico, nunca se entendió bien. Chabón terminó siendo diputado, aunque no quería. Mira, es todo un quilombo. Pero ahí lo tenés, ¿viste? Y ahí lo tenés. Me han dicho, no vayas por esta, andate por la otra que... Me han dicho, por ese lado no vayas, andate por esta que... Claro. No sé, la cuestión es que siempre termina habiendo... encontrás, aunque sea, no sé, para el lado del enemigo o no, pero hay una expresión de ideas políticas. Así que eso que dicen que es apolítico, ahí existen, pero no... La vida misma es política. Totalmente, pero, viste, existe también el hablar de otras cosas, como yo decía hace un rato. estos jóvenes que empezaban a sufrir toda esta vida industrial en Inglaterra, y se rebelaban y lo canalizaban en la música, mayoritariamente en el heavy, lo hacían como un escape y no como una denuncia, que pasó con el punk, pero no fue todo así. Y bueno, y en todas las vertientes se va mezclando, porque también es eso, cuesta a veces hablar mucho del punk sin mencionar el heavy metal, y lo mismo si hablas del heavy metal un rato no puedes no mencionar el punk. Es así, son primos, hermanos, lo que sea. Hay gente que dice, no se mezcla, allá vos con tu termo. Pero, o sea, sale de eso, loco. Es una respuesta en la música, por eso lo pesado, por eso todo, ¿no? Porque uno se siente identificado con esa vibración. Entonces, bueno, más vale que va a encontrar este tipo de cosas. Y bueno, ya estoy perdiendo el hilo porque hace un rato me estaba durmiendo, de golpe me estaba riendo y ahora estoy hablando de algo. Demasiada TV. Sí. Mucha TV. Pero... bueno, así que incluso en un género como el black metal existe una vertiente que es... O sea que tenemos. ¿Con qué empezamos? Con los rumanos. ¿Con los rumanos? Sí. ¿Con su homenaje al Che Guevara? Sí. Uh-huh. El rumano de Rumania encima tiene una historia política muy fuerte. Sí. Desde tiempos históricos, medievales hasta Sesescu, ¿no? Después vienen Profesium. Profesium. Los Black Metal. Claro, no, estaba por hablar de eso. Estaba por hablar de eso, justamente se los considera pioneros de una vertiente de Black Metal que se llama Red Anarchist Black Metal. No me digas. Que es, bueno, Black Metal rojo y anarquista. Qué lindo lo que me estás diciendo. Y hay varias bandas, y bueno, se los considera como pioneros a los amigos de Profesium. No sé la polémica que puede instalar la banda, pero bueno, yo que estaba ahí pensando boludeces, le mandé un tema que es Proletarios Unidos, si no me equivoco. Proletarios Unidos. Exacto, sí. Así es. Y después no sé qué otro tema viene. Y después viene Darktrone. Darktrone. Ah, bueno, justamente la banda de este muchacho Fenris. ¿Dónde son los Darktrones? No lo veo. También, y estos también, los rojos y... No, esta vertiente está en todo el mundo. Esta vertiente de Black Metal está en todo el mundo. Y bueno, creo que el tema es I am the working class. Yo soy la clase trabajadora. Exactamente. Sí, el chabón habla de que es un laburante. Buenísimo. ¿Vamos a escuchar eso? Dale de una. Señora, así suena el metal. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Con soles de primavera para plata la madera, con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Oh, 10 years on minimum wage. Got no problem, manual labor. You stepped up in the 90s, wanna show me how? Well, I don't need no fucking favor. I am the one in class. All day, so I don't ever see your face. I am the one in class. Discipline is the same break as when I begin. I am the one in class. These days I bust my balls to get paid. I am the one in class. Damn straight, the daily grind is my pain. Through seven seas of alcohol and a jail of death, depression. Seguimos en Demasiada TV, seguimos en el aire de FM Che Barracas. Como siempre, agradecemos el espacio que nos da el Frente Popular Darío Santillán para tener este vehículo de expresión y comunicación en formato de programa de radio. Demasiada TV, lo que escuchamos recién fue, nos va a informar el Hiroshi nuevamente. En orden al revés. Escuchamos I Am The Working Class de Darkthron, antes Proletarios Unidos de Profesium y antes Hasta Siempre Comandante, versionado por Interitus Dei, banda de Rumania. Qué lindo, muy muy buena versión ahí, lo que estuvimos escuchando, los tres temas. Y me sonaba punky. Es que es lo que estaba diciendo justamente hace un toque, allá el termo que quiera separar, pero sobre todo el black metal me parece... Está muy emparentado con el punk y con el kraftpunk, ¿viste? Con... son los entonces sonidos aguerridos de... Hay otra vertiente del black metal que no es tan así. ¿Cómo no es tan así? ¿Cómo? Que no suena tan punky. O por ahí estoy confundiendo los géneros. No tiene que ver con una vertiente, sino con el estilo, qué sé yo. Es la música, ¿viste? Sí. No es que... Yo si separé en vertiente fue justamente para... ¿Dark Funeral qué hace? No soy blacker, yo digo igual, ¿eh? Para ¿pero hace black? Tira. Sí, sí. Y, yo, ¿viste? Sí. Pero no suena punky, eso suena... A mí me parece horrible ese tipo de música. está bien, pero no todas las bandas son iguales, no todos los estilos, no todas las maneras de hacer ciertos géneros son iguales. O sea, a veces la gente es la que se encarga por ahí de encasillar o algo, pero en realidad, como digo yo, o como dijo Lemmy, todos hacen rock and roll cada uno a su manera. O sea, no, yo porque no entiendo nada de heavy metal. Y, no, no. Y estoy acá para que vos me enseñes. Sí, ese fue el trato desde que viniste. Ya discutimos igual eso. bueno, ¿qué nos queda por desarrollar? ¿Qué, te quedaste con algo en el tintero? ¿Te referís a música? Sí. Y tenía algunos temas más. Elegimos dos que quedaban, que en realidad venían quedando hace unos par de programas. Sí, pero habíamos elegido ahora para por las letras, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que viene ahora. Sí, era para un... No me acuerdo qué programa era, que estaba... No sé si alguno cancelado o alguno que no dio tiempo. Sí, un día me dolía la cola y no vi. Claro, sí, no sé. Pero sí, la idea era justamente por las letras, esos temas. ¿Y los trajiste para ahora? Sí, ya que los tenía y como me diste la libertad de mandarle fruta... De armar el programa hoy. Mandé fruta. Está muy bien. Ahí está la fruta que... ¿Y qué es lo que preparaste? Y por ahora me quedó... Ah, ahí está. ¿Sabes cuándo íbamos a pasar esto? Cuando se cortó todo acá, que no sé qué... Ah, cuando los de la AFI nos pincharon en la transmisión. ¿Eh? El chavo se hacía... Somos re perseguidos. Me acuerdo que se cortó justo antes de que yo leyera un comunicado de la gente, los artesanos y clientes del corredor de Alem en Monte Grande. Sí. Que bueno, garrón que eso queda fuera, los temas no importa, pero eso quería decirlo y ahora no lo tengo. Pero bueno, están ahí peleándola. Uh-huh. Así que estuvieron algunos de ellos en Moreno, conocidos. Mirá. Míos. Sí, sí, sí. Sí, entre ellos, creo que se dedica a la radio. Creo que hace radio también. Lindo lo de Moreno, ¿eh? El amigo Pedro Fleita. Uh-huh. Un loco. Lindo ocupado. Lo de Moreno porque había feria de fanzines. Sí, sí, sí. Había parches. Había un par de remeras. Sí, del under, ¿no? Sí, sí, yo me traje una justamente de Metralleros. Un abrazo grande para Guatuzzi. La veo. Campeón. La veo. Ahí está. No sé si viste la remera que tengo yo hoy puesta, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Tengo unas pelotas hablando de huevos. La verdad. Después miren la foto cuando subamos el programa. Me distrajiste, no sé qué carajo. Estamos con las letras, ¿qué tema preparaste? Ah, bueno. Vamos a ir con... Se lo estaba mandando un saludo al amigo Pedro Fleita, no sé si se habrá acordado de escuchar, pero bueno, el amigo justamente iba a decir un loco copado, un loco de la guerra, literalmente, sí. Porque es veterano. Así que... Nada, pero nos entendemos bastante bien, salvo cuando nos empieza a entrar el etil en la sangre y ahí es un tema. No sabemos. Algún día vamos a desarrollar también eso. Sí, sí, sí, sí. Sí, igual me porto re bien. Yo me porté re bien el otro día, Diego. Dejate de joder, no me quemes. ¿Me porté bien o no? Después lo hablamos fuera del aire. Qué botón. Así que, bueno, sí, traje un tema de Sanctuary, una banda de Estados Unidos, y Helloween, que toca este jueves. Es un tema del primer disco. ¿Qué, te tiraron pauta, loco, que estaba vendiendo el show de Helloween? ¿Vos estás arreglado con Tórtola? Ah, no, Tórtola se murió por eso. Murió Grandona, digo Tórtola. Helloween y Sanctuary. Sí, así es. Primero vamos a escuchar Sanctuary. ¿Con qué tema? El tema se llama Future Tense. Tiempo futuro sería, ¿no? Ajá. Si querés, voy a hacer el esfuerzo de leer la letra. Obviamente, estás para eso. Lo único que tenés que hacer en este programa es eso. Ahí va, bueno, yo pensé que era hablar boludeces también. No, no, ya dijimos, tenemos que hablar. No hablamos en serio, pero seriamente. Eso, ¿eh? Claro, ahí va. Qué cagada que nos va a dar el Peñi después, ¿no? No, el Peñi, ya debe estar escuchando el Peñi, porque esta es la hora que él escucha. Un abrazo grande. El alemán, el Schwarzman, le decimos Peñi como una joda. El Peñi era otro. No, le decimos Peñi como una joda porque el chabón es antimapuche y todo eso. Claro. Le molesta todo lo que sea de esa zona y le decimos Peñi. Es bien ario. De bronca, es estar un ario recalcitrante. Dicen que estaba el domingo repartiendo volante de bandera vecinal en el Parque Lezama. Mira. Bueno, ¿qué dice la letra? Dice: ¿qué ves en las noticias cuando ves televisión? La guerra, en nombre de Dios, o un juego de matanzas. Los políticos te prometen el mundo. Y un predicador grita, llora. Todo lo que siempre quiso fue tu dinero y una perra a su costado. ¿Qué salió mal? La sociedad lo torció. ¿Qué ves en el centro del ojo público? Las estrellas de rock en la cárcel y un asesino en serie sale en libertad. Los radicales culpan nuestra forma de arte de generar suicidio y asesinato. Lavan el cerebro a los jóvenes. Sabes que ellos dicen que todos jugamos un papel, un rol. Qué pena que no puedan pensar por sí mismos. De tiempo pasado a tiempo futuro. Deja que la historia se desarrolle. Así termina una década. Ahora, ¿qué van a traer los 90? Esto salió en el 89, si no me equivoco. Estaban justamente, bueno, en la víspera del fin de esa década, ¿no? Así termina una década. ¿Qué van a traer los 90? Sabes que estamos al borde del fin de una era. Entonces pasará la página a otro siglo. Claro, porque también estaba cerca del fin del siglo, ¿no? ¿Qué crees que dirán cuando miren hacia atrás? ¿Fueron los años 80 una época de inocencia mimada? Dejamos nuestro legado como polvo en las arenas del tiempo. Esperemos que las semillas que sembramos puedan cargar el peso de nuestros crímenes. Navegamos un océano, un mar de dudas. Los escépticos no tienen sentido. Como que no tiene sentido su escepticismo, ¿no? No pueden resolver las cosas. Yo elegiré el optimismo, gritaré su nombre. Miro al futuro, una llama ardiente. Ese es el tema. ¿Y qué trajeron los 90? ¿Guerras? En el 91 la guerra del Golfo, mirá vos, una guerra santa trajo los 90. Qué loco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después está el tema de Halloween, que también está bueno ponerlo en contexto, viste, que el disco salió en el 85, no sé bien cuándo se habrá hecho el tema, pero en Alemania estaban viviendo todavía un tiempo tumultuoso, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que faltaban más de 5 años para que cayera el muro de Berlín. Y bueno, estaban medio como hackeados, había toda una sensación, supongo que ellos tratan de reflejar en este tema, que dice así. Muchas cosas ocurren cada día, tenemos que vivir con eso en nuestro camino. Hay tanta miseria en la pantalla, con anuncios comerciales de por medio. Los rusos no llegarán tarde, el tío Sam no quiere esperar. No importa si eres blanco o negro, nunca has tenido un derecho. Y mira hacia los cielos eternos, ves la guerra incluso allí. Lo que alguna vez ha sido un paraíso, ahora es destrucción y desesperación. En otros mundos los chicos mueren a falta de comida o enfermos por un insecto. Oprimidos por las tropas que van a domesticar sus tierras. Es todo lo mismo otra vez. Si algún hombre es libre en la tierra, entonces los torturadores lo roban del nacimiento. Lo golpean a punta de pistola en la cara y dejan a su compañera ahogada. Así que defiendan los derechos humanos. Empujen hacia atrás esta plaga de odio. Alza tu voz, pasa la luz. Únanse, no es demasiado tarde. ¿Cuántas lágrimas se derraman para convertirse en un mar de miedos? ¿Cuántos corazones se destrozan hasta que comienza otro tormento? Pero antes de que el mundo se convierta en un sol, toda crueldad y violencia en la tierra habrá muerto y desaparecido. Únanse, no es demasiado tarde. Muy bueno, míralo a... Hansen. Eso es para lo que habla, viste, que no, que el power metal todo va de dragones, ¿no? Que el black metal todo satánico. El power metal son todo, no es la, todo la espada y los dragones. No. Puede haber de todo. ¿La escribió Hansen? Sí, sí, que después se mandó cosas igual de copas en Gamma Ray también. Mirá. Así bueno, que, entonces vamos a ir con... Sanctuary y Halloween. Sanctuary y Halloween en el bloque Hiroshi del heavy metal. A ver cómo suena eso. We'll be right back. events and history unfold. So ends a decade, now what will the 90s hold? From Walls of Jericho. The last one, this one is called How Many Tales. He wrote this. Yeah! Sir! Seguimos en Demasiada TV por FM, Che Barraca 99.7. Se nos fue el programa, señores, como nunca se nos fue el horario. ¿Qué escuchamos, Hiroshi, en el bloque heavy, Jairo Metal? Escuchamos Sanctuary, Future Tense y Halloween, How Many Tears. Bueno, vamos a hacer la despedida, vamos a hacer el cierre. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, si es que ha estado alguien. Excelente, Agustina, tus productos. Aguante, ¿eh? Un abrazo grande y bueno, ya está para todos los lunes, ¿eh? Sí, vamos a ver cómo venimos de... Sí, sí. Que dije tanto y termino comprando el otro. ¿Viste? Porque si no hay moneda, no hay moneda. Pero vamos a tratar de llegar a un acuerdo con Agustina también. Totalmente. Bueno, Leiva, ¿qué te pareció la participación suya en este programa? Excelente, como siempre. La mía no sé, pero la de ustedes me pareció maravillosa. Bueno. Así que muy buenos los trabajos que hace el muchacho acá, Hiroshi. El niño Hiroshi, como lo conocemos en Viento Poder también. Así que, niño, esas bolas no son de niño. Exactamente, bueno. Así que nada, muy bueno todo. Un abrazo a toda la audiencia y bueno, nos estaremos encontrando la próxima semana. Bueno, Hiroshi, Estelita, gracias, que anda por ahí, que nos proporcionó el cuchillo para dividir equitativamente la sopa paraguaya. Equidad. La equidad. No confundan, equidad no es lo mismo que igualdad. ¿Cómo cambian las palabras según quién las va a decir? Así es. Bueno, Hiroshi, ¿quieres decir algo antes de despedirte? La verdad, no, muy cómodo. Gracias, Diego, como siempre. Gracias, Cristian. Gracias, Estela. Gracias, Agustina. Gracias al espacio, muy bueno poder estar acá haciendo esto que estamos haciendo, que por momentos no sé bien qué es, pero lo estamos haciendo. Algún debate quedó por ahí colgado para otra ocasión, y algunas otras cosas también seguramente, pero bueno, hubo un boletín informativo ahí de salud a cargo de acá del compañero. Muy descriptivo, ¿eh? Un poco extenso, pero descriptivo. Totalmente, demasiado. Y nada, qué sé yo, la próxima vez trataré de venir más despierto. Nah, estuviste muy... Hoy creo que fue el programa que más te hice trabajar. Hoy laburaste porque lo tuviste que sacar. En otros programas has laburado, pero viniste súper preparado. Sí, y bueno. Hoy te saqué el Hiroshi que yo quiero, el espontáneo, el que la pisa y encara para el arco. Y se va afuera. No importa. Lo importante es encarar. De uno. Como el Piojo López, que nunca llegó a nada, encaraba y siempre terminaba afuera. Gracias, Hiro, por acompañarme siempre en esta locura, por estar el sábado, por ser mi compañero. Un gustazo, loco. Un honor. El día domingo se dio. Vamos todavía. Se dio la. La visita de Judas Priest en el marco de un festival de mierda, esto que preparan las empresas de mierda. Ah, sí. En el marco del Solid Rock, vaya a saber Dios quién está ahí atrás. Mm. Cuando decimos Dios nos referimos al Emmy. Sí. Pero la cuestión que tocó Judas Priest, que a mí me gusta Judas Priest, no voy a ser yo quien hable mal de Judas Priest, no voy a cometer ese error. No enfrente mío. Tremendo de hablar mal de Judas Priest. Pero mi banda de cabecera con respecto a heavy metal es Iron Maiden. Siempre lo digo. Yo arranqué con Iron Maiden. Y había una cosa. Iron Maiden no ayudas. Iron Maiden no ayudas. Yo era de Iron Maiden. Como... Esa parte del circo. Pero eso es parte de nosotros, de los viejos chotos que todavía estamos dando vueltas. Eso no le pasa a la gente nueva. Pero sí reconozco que el último gran disco de heavy metal para mí es Painkiller. ¿No? Para mí, fue el último gran disco, para mí, que fue lo último grosso que escuché. Boludo. Después pueden haber salido buenos discos, pero para mí ese... Y que Halford en estos últimos años se ha erguido, o se está mostrando al público de una forma distinta, bancando la parada con declaraciones fuertes, tanto por su condición de gay... ¿Cómo? Sí, bancando toda la lucha. No, sí, me llamó la palabra condición nomás, pero no importa. Bueno, es una forma de decirlo. Sí. Tanto por su forma de ser gay y defender todo lo que tiene que ver con el colectivo LGTB. Así es. Y ahora está haciendo apuesta a declaraciones más bien sociales. Sí, igual alguna vez ya lo sí, ya lo había hecho eso, creo que con Fight, me parece, en alguna visita por acá también. Pero no desde el trono del dios del metal, como se lo considera ahora el dios del metal, ¿viste? Todos estamos viendo el dios del metal, y él está hablando desde otro lugar, me parece. Sí, bueno, él mismo, está bueno que justamente él, desde ahí, diga que el heavy metal es libertad y esas cosas. A eso iba a leer el... esto que me mandaste vos la otra vez, muy atinadamente, por mensaje privado, que yo te clavé el visto. Siempre me clavas el visto, la cosa que no te contesté. Y después las comparte en Facebook. Y los compartí en Facebook y no le di crédito. Te lo doy ahora, en una entrevista para un medio chileno. En países como Argentina y Chile, el rock y el heavy metal tuvieron un auge, especialmente durante los últimos años de las dictaduras en esos países. En su opinión, ¿es el metal un símbolo de resistencia? Escuchen, giles. ¿Eh? La ayuda existe por ustedes, Gile. Es muy interesante. Para mí el heavy metal se trata de libertad. Cuando hay algún tipo de represión se vuelve una salida, un símbolo de lucha y de fuerza. Eso es una de las cosas más especiales que tiene esta música. Cuando tocas o cuando escuchas, te sientes libre, porque todo lo que buscamos es libertad. Así que nos vamos Con un tema de Judas Priest, No Surrender, del último disco que seguramente habrá sonado, y nosotros como... A ver cómo vienen felices. Esas guitarras. Esto fue Demasiada TV por FM Che Barraca 99.7. Nos escuchamos el próximo lunes, nuevamente en el aire del barrio haciendo radio. Muchas gracias. Salud, alegría y libertad para todos.